Somos hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Somos hijos de desaparecidos, de presos políticos, de exiliados, de asesinados. Pero más allá de ser hijos biológicos, somos hijos de una generación que fue duramente reprimida. Nosotros, más allá de tener un vínculo genético con los desaparecidos o con la gente que fue reprimida, tenemos un vínculo social. Nosotros nos consideramos que todos somos hijos de esta historia, porque todos compartimos esta historia tan negra, tan oscura de nuestro México. Esta historia que no queremos que se siga viviendo. Nosotros no queremos otra generación, no queremos más generaciones de hijos de desaparecidos. Nosotros no queremos que existan más hijos que vean llegar las Navidades, los cumpleaños, los días del niño, que cualquier aniversario, cualquier fiesta, una graduación o lo que sea, sin sus padres presentes. Queremos que todos esos padres estén presentes en las vidas de sus hijos. No queremos más generaciones de hijos de desaparecidos. Por eso nosotros decidimos, al ver a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestros padres organizados, luchando, al sentir esas ausencias tan presentes de nuestros padres, decidimos organizarnos, decidimos salir a las calles, decidimos realizar actividades que no solo fueran de exigir justicia, que fueran de memoria, que fueran actividades lúdicas. Decidimos escrachar, evidenciar a instituciones como estas, a personajes como los expresidentes, como a Luis Echeverría, por ejemplo, que durante décadas también han sido partícipes y garantes de la impunidad, de la represión en nuestro país. Y estamos por eso hoy aquí, 30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido, ante esta institución, la PGR, para exigir la presentación con vida de todas estas personas, de todas estas personas que fueron desaparecidas, que un día no regresaron a sus casas, que un día salieron a trabajar, salieron a estudiar, salieron a reunirse, a organizarse, a luchar o a comprar zapatos y no regresaron a su casa. Y no regresaron a sus casas, no porque la tierra se los tragara, no porque los extraterrestres los abdujeran, no regresaron a sus casas porque fueron secuestrados y desaparecidos por las fuerzas del Estado. Y esto se ha venido a través de décadas que ha venido sucediendo, se ha venido hablando, hemos venido luchando contra ello. Nosotros tenemos el ejemplo siempre presente de nuestras abuelas, de nuestras tías, nuestras madres, las doñas del Comité Eureka, que desde los años 70 se organizaron para salir a las calles a buscar a sus hijos y a exigir la presentación con vida de ellos, de sus hijos, de sus hermanos, de sus seres queridos. Y hoy las tenemos aquí con nosotros y me gustaría que una de esas doñas, por favor, pasara y nos compartiera algo. Durante años el Estado se ha hecho de la vista gorda. ¿Por qué? Porque no se va a investigar a sí mismo, porque es el Estado quien desaparece a las personas y por lo tanto no se va a investigar a sí mismo. Durante décadas se ha permitido y como sociedad también hemos permitido que esta impunidad continúe. Y mientras continuemos permitiendo que la impunidad siga, estaremos dando un cheque en blanco para que a las personas se les siga desapareciendo. Cada vez más seguido vemos que ya no solo se desaparece a luchadores, a estudiantes, ya no solo se desaparece a los maestros que salen a las calles a marchar y a exigir una mejor educación para todos en nuestro país. Se desaparece a la niña que salió de su casa a comprar zapatos. Se desaparece a la persona que tenía un conocimiento determinado que a grupos les es conveniente. Y mientras continuemos permitiendo que esta impunidad continúe, mientras no exijamos que cada uno de ellos regrese con vida, que sea presentado con vida, mientras no exijamos que cada uno de esos militares sea enjuiciado, que cada uno sea culpabilizado por la responsabilidad que tuvo, continuaremos como sociedad permitiendo que esto continúe. No podemos permitirnos la desaparición de una sola persona más. No podemos permitirnos cumplir un año en septiembre 26, un año sin esos 43 estudiantes, sin saber dónde están, a dónde se los llevaron, sin que esos 43 estudiantes, junto con el resto de los miles de personas que nos faltan, no estén en nuestras calles con nosotros, participando de un domingo de familia, de un maratón o lo que sea. Tenemos que exigir su presentación con vida. Por eso estamos hoy aquí. Porque vivos los llevaron. ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos! Para venir a señalarlos como responsables de estas desapariciones es porque la PGR, por medio de sus agentes, ha sido garante de estas desapariciones, ha permitido y ha llevado a cabo las desapariciones de estas personas, pero también durante décadas la PGR ha permitido la impunidad. Durante décadas la PGR lo que ha hecho es hacer como que hace algo, cuando en realidad lo único que hace es permitir la impunidad. ¿Qué cosas hace la PGR? Por ejemplo, ¿ustedes sabían que en algún momento a las madres de los desaparecidos les llegó un citatorio para que los desaparecidos se presentaran a comparecer en sus denuncias? ¿No? O sea, la persona desaparecida tenía que presentarse ante la PGR para ratificar su denuncia por desaparición. Esas cosas son las que hacen nuestras instituciones como la PGR. ¿Qué más ha hecho la PGR? Darle vueltas al asunto. Decirles cosas a las mamás como: doñita, ya déjelo así, todavía tiene otros hijos, cuídelos, que no les pase lo mismo. Esas formas tan simuladas de humillar, de amedrentar a las mamás de los desaparecidos, siempre ha sido formas que la PGR ha utilizado. La PGR, por lo tanto, siempre ha sido una institución que no uno o dos agentes de la PGR, porque de pronto se volvieron locos, porque no sabían cómo estaba la onda, no. Porque esa es la línea que la PGR tiene. Porque eso es lo que el Estado quiere de esta institución. Esto es lo que el Estado permite que esta institución haga. Por lo tanto, la PGR es una institución en la que no creemos, es una institución de la que no esperamos, pero no por eso tenemos que dejar de exigirle. Tenemos que continuar exigiéndole que realmente haga el trabajo que debería de hacer. Si quieres darnos tu nombre, de la organización que eres, y platicarnos un poco sobre las cifras que maneja tanto el Estado, pero también en la investigación, en la recopilación que ustedes han hecho, digamos, cotejar estas dos cifras que siempre... Pues parece que normalmente hay como un desfase, ¿no? Porque lo que los familiares por décadas han denunciado no es como considerado, o considerado pero de manera parcial, o considerado de otra manera. Porque, por ejemplo, en varias de las denuncias que se tienen en la PGR, las de los primeros desaparecidos, no todos están por... Digo, en ese entonces no existía el delito, no estaba tipificada la desaparición forzada. Entonces, la forma en cómo la PGR lo retomó fue como privación ilegal de la libertad. Entonces, es una forma también para ellos darle la vuelta al tema. Y en los últimos años también no se les clasifica de entrada ante la denuncia como desaparición forzada, sino que en un primer momento lo ponen como secuestro o cualquier otra denominación que le reste peso a lo que realmente sucedió. Yo soy Guadalupe Pérez Rodríguez. Soy integrante de Hijos México, Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, y soy hijo de Tomás Pérez Francisco, un campesino desaparecido hace 25 años.